¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Esta edición correspondiente al lunes 8 de febrero del 2016. Y por supuesto, pues para que no se nos vayan a agüitar y vayan a decir, hey, ¿y qué onda con la fecha hebrea? Pues nuestra fecha hebrea exactamente pues corresponde, a ver, permítanme tantito, porque por aquí, a ver, pues bueno, pues les decía que nuestra fecha hebrea corresponde a este día. Me siguió poniendo en ibrí. Bueno, a ver, permítame. Bueno, queridos amigos, pues es un gusto estar con ustedes. Más al ratito les comento. Es que por ahí, pues también les vamos a comentar lo que hicimos. Le dimos una limpiada al celular y mandamos a volar al Google. Aunque, bueno, no creo que haya sido de mucha ayuda, pero bueno. Bueno, queridos amigos, pues bienvenidos a este día, en la edición, en esta edición correspondiente a este lunes, que parece que tenemos buena conexión. Ya ven que el otro día se nos, se nos fue, pues, desgraciadamente, pues se nos fue, desgraciadamente, la señal ya prácticamente por concluir, y bueno, pues, ya no pudimos seguir con ustedes, ¿no? Ahorita puede que no sea muy, ¿cómo les diré? Pues muy estable la conexión. De hecho, aquí en Querétaro, transmitiendo en vivo, como cada lunes y cada jueves, mientras se pueda, mientras la tecnología y los servicios nos dejen. En realidad, queridos amigos, pues ya saben que tenemos pues cierto tipo de cosas, pues que nos afectan, como por ejemplo, ahorita está muy rico el clima, está así con viento, frío, vaya muy muy especial el día, pero pues desgraciadamente ese vientecito pues, termina haciéndonos garras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la señal del celular se va, o es intermitente, no es muy constante. Igual también con el internet, he notado que cuando se viene un aguacerito por ahí o un mal tiempo, como ahorita, que pues está soplando algo de viento y no tan leve, o sea, fuertecito, entonces la señal pues tiende a afectarse. Y bueno, pues ahorita estamos, digámoslo así, pues esperando que no se nos vaya a venir abajo, ¿no? Que no se nos vaya a venir abajo pues la señal, ¿no? Primeramente el Eterno, esperemos que no vamos a tener esas bronquitas, porque la verdad sí son bastante latosas y pues a veces estamos comentando cosas interesantes, muy suaves, y pues las terminamos dejando a medias y ya no podemos. Pues prácticamente ya estamos por entrar, según el calendario hebreo, ya, pues ya mañana en la noche, día de 30, prácticamente el día primero de Rosh Chodesh del mes de Adar, pues ya les di la fecha hebrea. Y bueno, ¿qué puede traer el mes de Adar? Porque Pues obviamente ya conocemos ciertas celebraciones del mes de febrero, como la Candelaria, Día de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, queridos amigos, en el calendario hebreo, a diferencia de lo que mucha gente ha entendido, mucha gente ha criticado, por ejemplo, de lo que es el conocimiento de la religión judía, ¿no? Si tú le hablas a alguien de la religión judía, pues, y posiblemente sea una persona con la ideología occidental, ¿no? Principalmente el cristianismo, te va a decir que que el judaísmo ya no es más, ¿no? Y que según vino un redentor, se murió por la humanidad, supuestamente, en un sacrificio humano a Dios, bueno, de ese tipo, y resulta de que, pues te dicen que ya nada de eso tiene sentido, ni tiene necesidad de guardarse. Al menos la argumentación de la religión cristiana es muy así, ¿no? Sin embargo, para el pueblo judío, el pueblo que tiene conocimiento de la Torá, de las escrituras, todo esto, a diferencia de lo que mucha gente hace, o conoce, o cree, por ejemplo, es que se conmemoran fechas, y en realidad no, son tiempos. La tierra está bajo un ciclo, las estrellas, los astros, los planetas, todos están bajo un ciclo. La tierra le cuesta 365 días en trasladarse en torno al sol. Creo que ya el otro programa comentamos algo así, pero no como lo voy a decir ahorita. Y resulta de que, pues, cada tiempo tiene una energía. De hecho, médicamente se ha comprobado que el cerebro, el corazón, principalmente el corazón, tiene mucho electromagnetismo, a diferencia del cerebro. De hecho, pues incluso podríamos poner en duda, ¿no? Porque para las personas que consideran que tenemos un alma, pues dicen, no, pues el alma está en el cerebro, porque el cerebro es el que piensa. Sin embargo, el corazón tiene 100 veces más electricidad que el cerebro y 5000 veces más magnetismo que el corazón. Perdón, que el cerebro, el corazón. Bueno, somos seres eléctricos. De hecho, las sinapsis neuronales se comunican a través de impulsos eléctricos. El universo, pues bueno, hasta ahorita pues no se ha vinculado del todo la gravedad con las fuerzas eléctricas y magnéticas de los planetas o de las cosas. Entonces, no se ha podido vincular así en cierta forma cuál es la relación. Sin embargo, pues es cierto que los astros, que las fuerzas que hay, pues tienen influencia sobre nosotros. Y obviamente, cuando ustedes van al libro de la Torá, se les dan una serie de festividades que son cíclicas, y que si nos los pusiéramos a analizar, pues cada festividad, que más que una remembranza, es acercarse a una fuente de energía, la cual, pues, el poder, digamos, del Creador baja a través de esos astros o de esas estrellas. Entonces, cuando nosotros guardamos esos mandamientos o esas ordenanzas en celebrar de tal o cuál forma las la pues lo la, las festividades en el calendario judío, estamos tomando parte de esa energía. Sí, de hecho, aquí no entra nada de misticismo pagano y misterioso, como una vez lo percibí por parte de un locutor, o mejor dicho, de parte de una de su audiencia, una de sus radioescuchas, a la cual le permitió comunicarse a través del teléfono. Y resulta de que la hablaban de la Semana Santa, ¿no? Y que curiosamente para ellos coincidía con la luna llena, ¿no? Y la dama que estaba siendo entrevistada por el periodista este en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, un periodista, pues exaltaba el gran misterio de la luna llena, ¿no? En esa fecha. En realidad, la Semana Santa que celebra el mundo cristiano, en realidad es, digamos, como un remedo de lo que es la festividad judía del Pesaj o la Pascua, como se le conoce, ¿no? Y coincide porque en el día 14 o 15 del mes de Nisan, que ya mero llegamos a él, resulta de que ese día, como el calendario hebreo es, los meses son lunares, pues obviamente el día 15 del calendario hebreo coincide con la luna llena porque es un calendario lunar. ¿Ok? Bueno, o sea, no hay realmente misterios. Lo que pasa es que, pues a través de los siglos y persecuciones, pues todo este conocimiento no se ha podido transmitir al resto de la humanidad, ¿no? Y obviamente el pueblo judío o hebreo, como ustedes gusten o manden, han sido, pues, hasta cierto punto celosos en el cuidado. Hay gente judía que no, es igual, le da lo mismo, y hay judíos muy, muy celosos de este tipo de conocimientos. Ahora, si les dijera de los de las letras hebreas, uy, uy, uy, a diferencia de ser un lenguaje común como el que tenemos en los diferentes países del mundo, pues que el español, el inglés, el francés, etcétera, en realidad las letras o el alfabeto o el alefato, que es el nombre correcto, hebreo, contiene cosas mucho más interesantes, ¿sí? Entonces, inclusive si ustedes empiezan a hacer una relación gemátrica, ¿sí? Que es la equivalencia de números entre las letras hebreas, y sacar, por ejemplo, que la primera letra hebrea, que es la Aleph, que tiene valor numérico o gemático 1, la unidad, si ustedes se pusieran a analizar matemáticamente la letra y la abrieran, pues resulta de que encierra, a diferencia de los otros lenguajes, esta encierra el resto de las letras hebreas. Ustedes me van a decir, pero pues, ¿de dónde sacas eso? Hay técnicas para abrir las letras hebreas y empezar a deducirlas, y está tremendo, amigos. Yo cuando tuve la oportunidad de conocer estos sistemas, no les miento, me quedé así, la quijada me cayó a los pies, así, con la boca abierta, pero totalmente abierta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay en realidad un conocimiento que el pueblo judío, pues, ha sido el depositario de él, ha sido el, pues digamos, el guardián de este conocimiento, y que ahorita ya prácticamente a estas alturas de la humanidad, a pesar de todo lo que hemos estado viendo y que es muy negativo, por supuesto, porque vemos cosas muy fuertes y a nivel global, pues también ya la humanidad está preparada para ir aprendiendo esto. Y ahí el gran secreto de cómo vamos a poder en su momento cambiar el curso de la historia de la humanidad, pero es hasta que, pues digamos, una masa crítica de personas empiecen a distribuir este conocimiento. ¿Sí? Porque es increíble las cosas que esto suelen encerrar, queridos amigos. En lo particular, empecé a ver resultados. Bueno, pues ya me fui de largo, ya no hubo presentaciones ni más, pero se los comparto porque es mi mayor deseo, que también a todos nuestros amigos que nos escuchan por aquí, en algún momento, pues tenemos todos problemas, tenemos situaciones difíciles, eso es obvio, pues es mi mayor deseo que cada uno de ustedes pueda superarlos. Y la verdad es que, pues, ahora la fortaleza física del ser humano parece ser que es menos que la de generaciones anteriores. Y pues ahí entra la posibilidad de que pongamos más atención en conocimientos profundos que en simplemente voluntarismo y fuerza bruta, ¿no? Ahora, siendo honestos, mucha gente dice, no, es que echándole ganas y trabajando duro, la haces gacha. En verdad y en realidad todos sabemos que pocas personas, así que no es una constante, pocas personas a través de eso han logrado, digamos, mejorar su vida para ser feliz. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden, amigos? ¿Sí están captando? No en hacer dinero. No. Pues, a últimas, hay gente que es muy hábil para hacer dinero. Pero, pues, no es muy feliz, que digamos. O a veces el dinero suele traerle más problemas que resolverlos, ¿no? Díganme si no, porque no creo estarles engañando, ¿eh? En realidad, creo que no, queridos amigos. Entonces, pues, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, pues ahora, en este momento que les estoy comentando, pues bueno, creo que sí hay una salida, hay un conocimiento, y que no solo nos ayuda a alcanzar metas, digamos, medio mezquinas personales, nos ayuda a cambiar nuestro entorno y las situaciones por las que estamos pasando y por donde estamos viviendo. No es muy fácil, amigos. De verdad, se los puedo decir. Hay que echarle ganas también. Hay que dedicarle algo de tiempo. Que, pues también, y a veces, pues es lo menos que hay, ¿no? Entonces, en realidad, hay cambios. Yo los he estado viendo. Básicamente, bueno, pues sentía que ya no la íbamos a hacer acabando el mes de febrero, y bueno, pues precisamente a través de este tipo de cosas, estarlas practicando, estarlas conociendo, pues hemos tenido muy buena racha. Y realmente, muchas cosas en derredor de su servidor han venido cambiando, amigos. Han venido cambiando. Y bueno, pues al que quiera, pues se las compartiremos cuando gusten, cuando sientan que es el momento. Y todo lo que sale del calendario hebreo, ¿no? Por estar comentando de él. Y es que en verdad, en esas fiestas, pues hay una serie de fuerzas a las que podemos acceder y nos ayudan a tener buena historia, buena vida. Miren, algo que he notado, porque pues yo no tuve la formación en un principio de niño o de muy joven en lo que conozco, en lo que practico de la religión judía. Pero cuando tuve la oportunidad de practicar rezos o los servicios religiosos, por así si quieren ustedes y manden, de aprender historias, interpretaciones de grandes sabios a lo largo de la historia del pueblo judío, en realidad el primer efecto que noté fue que al guardar un Shabbat o un sábado, pues no andaba como el resto de la población con la capa caída los lunes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánta gente, incluso en mis redes sociales, en las cuentas de su servidor, comentan, ¿no? Y ponen imágenes, los famosos memes, ¿no? Con relación al lunes, ¿no? Y todo el mundo anda, pero bien colgado los lunes. ¿Sí o no? Y mucha gente anda así como que, ay, pues es que el lunes y casi con una hueva para ir al trabajo. La verdad. Sin embargo, pues también en el tiempo que estuvimos guardando esta misvá o este mandamiento de cuidar el Shabbat y de tratarlo de llevar lo más cercano posible a lo que es un verdadero Shomer Shabbat o un verdadero cuidador del Shabbat, pues notamos que era increíble la sensación y la fuerza y la fortaleza que uno tiene al concluir el sábado. Cuidado adecuadamente, obviamente, con los rezos, con las prácticas que se deben de hacer en un sábado o en un sábado. No, pues sí, yo veía, de hecho, inclusive trabajábamos en un proyecto de bienes raíces, un amigo y yo, y este cuate era cristiano, ¿no? De hecho, pues a veces platicábamos algunas cosas, y algo que él me referí, que él se le notaba los lunes, es que andaba pero con la pila descarga. Y en cambio, pues tu servidor ya había empezado sus actividades el domingo. Obviamente no tan intensas como las que son un lunes, pero pues el lunes como cualquier cosa. Entonces, pues dices, bueno, ¿y qué hay ahí? No, si les dijera lo que se comenta, lo que se sabe en el judaísmo o en estas enseñanzas profundas, que no están tan, pues tan superficiales, ¿no? No las puedes hallar como mucha gente cree o piensa, ¿no? Cuando lees nada más un texto de las escrituras, en específico de la Biblia, pues no están ahí los mensajes. Hay enseñanzas muy profundas que gente que a lo largo de generaciones pues han podido sacarle el jugo y han podido llegar a cosas que te las demuestran, que ahí están, pero que literalmente no accedes a ella, ¿no? Tienes que conocer los cuatro niveles de, pues, de interpretación de la Torah, o el Pardes famoso, que es el acróstico de los cuatro niveles de interpretación de las escrituras, ¿no? Siendo el cuarto, el más profundo, el nivel Sot, secreto, en el cual, pues, con, nada más con ciertos conocimientos, digamos, pues, bien plantados, puedes acceder a ese tipo de, a esas cosas. Entonces, pues, ¿cómo ven, amigos? Pues yo les comparto a ustedes todo este tipo de cuestiones, no porque quiera que se conviertan al que yo practico, no, amigos, al contrario, ¿qué más quisiera? Que pues a todos nos fuera bien, ¿no? Yo creo que mi padre decía en su momento, ¿no?, que estando bien los demás, yo también, ¿no? O sea, es obvio, desgraciadamente el egoísmo, la avaricia, la codicia, pues ha imperado, ¿no? Pero a veces se nos olvida que, pues, compartiendo, que dando, que, pues, de alguna otra forma, hasta una sonrisa, aunque no parezca mucho, pero es algo muy bueno cuando tú se la das a alguien, pues estamos recibiendo también nosotros. Y pues es a través de esa actitud de interactuación, ¿no?, que hay, pues donde nos enlazamos y empezamos a crear una atmósfera totalmente distinta. Y es lo que mucha gente no cree, ¿no? Mucha gente se la pasa viendo factores externos, hablando, digamos, socialmente, cuando en realidad los factores que más afectan a nuestro desarrollo, pues, son los internos, ¿no? Y obviamente esto combinado con la ignorancia, pues vaya caldo de cultivo, ¿no? El culpar a factores externos de ciertas cosas, pues, y la ignorancia, pues olvídense, y nos hace ser cínicos, ¿no? Y pues bueno, ya saben que aquí pues le tiramos mucho a los nuestros políticos, pero pues es una realidad, ¿no? Ellos son expertos en ese nivel, se han vuelto descarados y cínicos, ¿no? Y pues no tienen vergüenza, ¿no? Inclusive en mostrarse así, ¿no? Y pues nadie ahora quiere hacer el esfuerzo por ser mejor persona. Hacen el esfuerzo por adquirir bienes o confort, ¿no? Pero no hay el esfuerzo ya como para ser mejor persona, ¿no? Como que eso se ha delegado, y eso también ha sido parte de esta debacle en la cual no solo México, entendemos porque nos escuchan de otros lugares, pero pues ciertamente para los que estamos aquí, que somos de aquí, de este país, de México, pues nos ha hecho ver que esa empatía entre el pueblo, que esa relación entre las personas, pues en vez de tornarse algo amable, algo bueno, pues se ha vuelto algo terriblemente difícil. Y eso, pues, cala, amigos, De verdad, está muy, muy difícil. Entonces, mi pensamiento, mi deseo para todos ustedes, pues todo esto es, sencillamente, en que, pues, el verdadero apego de volvernos a conectar todos como una humanidad, como seres humanos, como personas, ¿no? De ver más allá, pues no está en una religión, De eso se los puedo asegurar. ¿Sí? Y pues, como ya lo he dicho en otros programas, Porque si así fuera, pues bueno, pues a lo mejor el sol podía hacer su trabajo, su bondad, ¿no? Que de proporcionarnos calor, de proporcionarnos luz y todo, pues sería pegado a esa religión. Y sin embargo, pues si yo les pregunto a ustedes de qué religión es la luz del sol, los rayos solares, pues ustedes, pues lo más seguro es que no me puedan contestar de qué religión. O simplemente, para los más avisados, pues me van a decir, pues obviamente que de ninguna, ¿no? Igual el aire, igual los mares, los ríos, la tierra, los árboles. Pues díganme, toda esa bondad que esta creación o estas fuentes de luz, por ejemplo, de oxígeno, los árboles, de bienestar, el agua, todo eso, pues, ¿de qué religión son? Simplemente, sin tener una religión, proporcionan y dan de sí a todos. Entonces, hay que verlo de esa forma, ¿no? Digo yo, esa es mi humilde opinión, queridos amigos, pero bueno, amigos, pues antes de que se nos vaya el tiempo, porque siento que está corriendo muy rápido, pues, ¿cómo ven si nos vamos a una pequeña pausa musical? ¿Quieren música chochentera? Tenemos de las dos, 80s y 90s. Ahorita de fondo tenemos a Culture Club con Boris George, ¿se acuerdan de él? Pues él es de los 80s, ¿no? Pero tengo música ochentera y noventera. Bueno, vamos a poner una y una. ¿Cómo ven? Unas que no duran mucho rato. Y aquí les va Bananarama. долларов персональный спутник. Regresando con ustedes, queridos amigos, pues ya, ya estuvo buena la pausita musical. Pues caray, qué noticias. Bueno, quiero comentar algo, que estuvimos trabajando el día de hoy. Pues, aparte de que tuvimos ahí problemillas, porque, como sabrán, pues, estoy de administrador de obra. De obra civil, pues una construcción de una casa, ¿no? Resulta que me he estado dedicando a la construcción, y bueno, pues pues anduve batallando un poco con ahí con los programas del SAE, perdón, del SUA, y perdón, SUA. Y también la del seguro social, ¿no? Porque el Windows me hace un desmadre cuando actualizo, y sobre todo el Internet Explorer, cuando actualizo el Java plugin, el cual usa el sistema del SUA, o de este, ¿cómo se llama este programa? Se me va el nombre. El ISSSTE del Seguro Social, ¿no? Y vaya que hay que batallar. Pero bueno, pudimos resolverlo, ¿no? Porque ahora resulta que el Explorer y otros navegadores como el Firefox, Mozilla Firefox, ya ven que también hablamos de tecnología, o hablamos de lo más que se puede de tecnología, porque también nos encanta la tech. En realidad, pues, estos navegadores actualmente, por las fallas de seguridad, bloquean las versiones anteriores del Flash Player, que parece que ya está llegando a su fin, y que bueno, en el caso de que pues es un sistema de código cerrado, y pues realmente no permite hacer modificaciones por parte de pues la comunidad que hay de usuarios que les gusta conocer varios tipos de aplicaciones, por ejemplo, y crear mejoras personalizadas. Bueno, pues son licencias, ¿no? Mejor dicho, son licencias, queridos amigos. Son licencias. Permítanme tantito. Perdonen ustedes la interrupción. Bueno, estábamos comentando más bien las licencias, ¿no? En este caso, bueno, pues ya el Flash Player va a quedar relegado porque hay un proyecto muy bueno. Esperemos que sí se logre bien. Todavía tiene sus detallitos, pero esperemos que sí, que es el HTML5. Y pues parece ser que pues tiene muy buena calidad. Yo he visto videos en internet a través del HTML5 y se ven muy bien y tiene menos problemas. En algunos casos, lo que hemos notado es que hay cierto tipo de procesadores que no son muy compatibles con el HTML5. Pero pues se me hace más puro, en este caso, el HTML5 que Flash Player. Pero bueno. Pero hablando de eso, bueno, comentaba, es que hicimos por ahí un cambio, ¿no? De hecho, yo soy propietario de un Motorola Moto G de tercera generación, 2015. No el grande, el de 8 gigas de almacenamiento y 1 giga de RAM, ¿no? Y la verdad, pues venía, de hecho se lo compré a una persona, y venía por parte de la compañía Movistar. En este caso, pues el celular venía bloqueado, ¿no? Para otras compañías. Me funcionaba bien con Virgin, me funcionaba bien con Movi, pero no podía meterle el chip de otra compañía sin tener que ir a que me lo liberaran. Y como esta persona no me dio la factura del aparato, porque ya ven, hay gente que tiene varo y que de repente vienen, pues le regalan un celular y pues trae uno mejor, o le regalan dos celulares, ¿no? Un día es cumpleaños y pues bueno, pues se quedan con el más padre y venden el otro, ¿no? En este caso, pues esta persona incluso me lo dio a un superprecio, ¿no? Económico. Fácil, me ahorré 1,000 pesos, ¿no? Pero pues no me dio la factura porque pues, era un regalo, ¿no? Bueno. Para no hacerles larga la historia, queridos amigos, hace poco lo que es Motorola empezó a meter sus actualizaciones. De hecho, viene de paquete el Moto G tercera generación, viene con Android Lollipop 5. Inclusive cuando salió el 5.1, el 5.11, etcétera, pues también pues estuvieron enviando luego el soporte y tú podías actualizar tu celular inmediatamente. Bueno, pues incluso llegó el... Todo estuvo bien mientras estaba usando el 5, pero mandaron la actualización del Malvavisco, o la versión Malvavisco, porque me cuesta trabajo decirlo en inglés, por eso no se los digo así, de Android, la versión 6, y bueno, resulta de que pues el móvil me empezó a dar broncas, ¿no? O sea, de hecho trae una aplicación muy padre, que si tú vienes y agarras el celular y le haces como un saludo, se prende la lámpara o el flash, y sirve bastante bien como lámpara, porque trae doble flash, cálida y blanca, trae las dos, o lo giras y se activa la cámara. Está muy padre la aplicación. Bueno, me fallaba un poco la lámpara y la verdad, ¿cómo te saca de broncas que vengas? Nada más saques el celular, lo agites y ya, porque a veces pues hay lugares que necesitas algo de luz, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? De repente cuando me ha agarrado la noche echándole talacha a mi carcacha, o que de plano pues hay cosas que pues no alcanzo a ver, que se fue la luz, ¿no? Pues por lo menos para ver las escaleras y no irme de bruces, ¿no? Entonces muy muy suave el celular, ¿no? Pues es de gama media, de procesador digamos decente, de 1.2, 1.3 GHz, de 4 núcleos, 1 GB de RAM, les decía. Según está la versión de 2 gigas con 2 gigas de RAM y 16 de almacenamiento, o sea, más aparte lo puedes escalar con una memoria SD. La verdad es un móvil completo, ¿no? Bueno, pues mientras, pues ahora sí que me repartí, ¿no? Como en los tiempos cuando me dedicaba a la informática y pues me puse a arreglar mi programas acá con el... actualizar, por supuesto, el sistema único de autodeterminación, es el SUA, porque pues ya los pagos que tocan ahora en febrero, pues es enero y pues hay que ponerle el incremento al salario mínimo y bla bla bla, ¿no? Y pues por otra parte, pues también me puse a bajar unas ROM cocinadas de Xianogen, que viene a ser el Android, pero más puro. Sí, no ya el trabajo de Google, ¿no? Que ya saben como Google, como que es el propietario de Android, del sistema operativo Android, o viene a ser el equivalente al sistema operativo de los Mac, ¿no? Que trae el iPhone. Entonces, ustedes saben que, pues, si somos cabezones y somos así medios revolucionarios en cierto punto, pues buscamos pues no estar tan supeditados a que nos quieran imponer pues vicios a la privacidad, ¿no? Y en este caso, pues qué mejor que ciertas versiones de desarrolladores, por ejemplo en este caso de Xianogen Mode, que pues ha sacado una especie de Android, pero sin toda la basura que te pone en un celular cuando vas y lo compras, ¿no? Ya sea por el fabricante o ya sea también por la compañía telefónica a la cual pues estás adquiriendo el servicio, ¿no? Entonces en este caso pues lo estoy probando, hasta ahorita no me ha dejado mal sabor de boca. De hecho, ya también ya salió el Android, pues va de acuerdo, va cambiando, y el Xianogen Mode también. Por ejemplo, el equivalente al Android 5, el Lollipop, es el Xianogen Mode 12, Y pues el equivalente al Android 5.1, bueno, pues es el Lollipop 12.1, y del nuevo Android 6, pues bueno, el equivalente es el Xiaogen 13, ¿no? Entonces, pues algo que me ha gustado de esta tecnología, ¿no? Pues es que, y sobre todo de este tipo de celulares de marca, que no es tan fácil con los celulares así medios, los chinitos, ¿no? Aunque traigan marca, pues como que está un poco más complicado encontrar, porque no son tan populares, ¿no? Está más complicado encontrar ROM cocinadas o el firmware que te sirve para cambiar, pues básicamente desde adentro tu sistema operativo, ¿no? Entonces no hay nada de eso, o hay muy poco para eso. Entonces, con esta terminal, con este pequeño celular, que pues prácticamente ya son unas computadoras, pues pude hacer eso, y la verdad, pues sí, el celular se desenvuelve muy bien, está mucho más rápido para aquellos que pues sueñan, ¿no?, con que el celular ya se apendejó, por así decirlo, y que se volvió lento, y para que parece un Windows, pero un celular, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido de las mejores opciones para hacer. Yo, la verdad, pues, si tienen un celular, pues les puedo recomendar, intentar, hacer este tipo de maniobras para poderlo liberar, ¿no? Y bueno, liberarnos todos. Sí, o sea, hay gente que trabaja, que son comunidades, que participan y que desarrollan proyectos muy interesantes. Pues, por ejemplo, Linux, Ubuntu, de hecho, pues, el Android parte de un Linux. Los núcleos son de un Linux, son Linux. Entonces, y realmente, pues el Android es una de las plataformas más populares que hay. Yo les puedo decir que básicamente que fácilmente supera al iPhone, ¿eh? Yo sé que mucha gente está casada con el iPhone, y que el iPhone esto, sí, trae muy buena calidad, ¿no? Pero pues, que tú puedas hacer eso con tu celular, incluso la licencia de iPhone te lo prohíbe, ¿eh? Por si no estaban enterados. Y la verdad, pues, a mí me gusta personalizar mis equipos, ¿no? Los equipos de cómputo, pues, los cuales usamos aquí. Inmediatamente cuando compré la última laptop, inmediatamente le metí, sin quitarle su sistema operativo original, que traía de fábrica, su licencia OEM, pues le metí a un Linux. De hecho, este programa está siendo transmitido a través de la plataforma Linux con Ubuntu Studio, la versión 14.04 LTS, o sea, Long Term Support, y estamos transmitiendo a través de él, a través de Internet DJ Console. ¿Cómo ven, amigos? Pues este programa se hace con Linux. Yo sé que mis otros amigos, como batallan un poco, pues no lo hacen así. Pero, pues, andamos buscando la manera, pues también de defender nuestra privacidad, ¿no? Ya ven que, pues, se han querido hacer leyes muy, muy antipopulares. Y más que antipopulares, totalmente fascistoides, ¿no? O sea, son leyes increíblemente fascistoides, ¿no? Y como pues ya saben los políticos que no hay, que no pueden ellos dar realmente los beneficios que muchas veces ofrecen en sus campañas, pues simplemente es obvio, y aquí ya vamos por otro tema, el poco tiempo que nos queda, pero es obvio, queridos amigos, que ellos son los principales o los primarios engendradores de este ambiente antisocial que se ha generado no solo en México, sino en toda América Latina. ¿Por qué? Porque a través del miedo, a través de supuestos grupos organizados, ¿no? Con supuesto por supuesto, dando a conocer que hay un gobierno desorganizado totalmente, ¿no? Pues estamos teniendo, pues ahora la condición no es que nos vengan a dar una mejor vida, a ofrecer pues el oro y el moro como antes, sino a decir que nos van a defender de los peligros, ¿no? Y la política actualmente a nivel mundial ha cambiado. Y por supuesto, pues de ahí surgen, a través de esas maniobras perfectamente bien planeadas, porque no podemos decir que son hechas así al vapor, aunque sí se cometen muchas estupideces, porque por supuesto son malos y estúpidos. Entonces se convierte esto en la plataforma de ellos para venirnos a decir que pues si votamos por ellos o si los aceptamos para dirigirnos o para administrar el gobierno en turno, en fin, sea pues pueblo, municipio, estado, incluso el país, pues prácticamente a través de eso ellos buscan encumbrarse, ¿no? Diciendo que nos van a defender, porque ahora es la nueva bandera de la política a nivel internacional, que nos van a defender de los grandes peligros que existen. Y por eso, queridos amigos, este servidor los invita prácticamente a que ustedes sí se aferren al mundo tecnológico, donde hay más libertades y donde pues no tienes por ahí un espía metiéndose en tus archivos o en tus cuentas personales. Bueno, amigos, pues esto es todo por hoy. Desgraciadamente pues el tiempo se nos ha agotado. Me hubiera gustado pues haber estado más tiempo con ustedes, pero bueno, ya les dejaremos algo para el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que hayan estado con nosotros en este subprograma Fuego Lento. Claro que sí, amigos, que descansen, que pasen muy buena noche, que su sueño sea totalmente reparador y, por supuesto, que échense una merienda bien rica y, pues, ¿qué dicen? Un pajuelazo para caer bien dormiditos. Órale, pásenla bien. Saludos, nos vemos. Hasta pronto. Bye. Yes,